Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Arsenio Guerra, fiscal del 10º Congreso General Novi, quien se encuentra en el área de Chiriquí, para que nos reporte. Bueno, nosotros hemos estado aquí en la calle, los manifestantes aquí del área de San Félix, Chiriquí. Hemos estado esperando una autoridad competente por parte del Ejecutivo para que dé respuesta en torno al código minero que ellos aprobaron hace pocos días. Hemos estado aproximadamente una hora y media, hasta las 3 de la tarde. No hubo ningún funcionario del gobierno que llegara. Y si bien es cierto que la policía había despejado el área, solamente encontramos un policía con una unidad canina. En estos momentos, posterior a las 3 de la tarde, han comenzado a reprimir a los compañeros que están en otros puntos aquí en la carretera panamericana, cerca de la comarca, específicamente en San Lorenzo, el área de Boca del Monte, y también en Vigui, hacia Veraguas. Entonces, estamos aquí esperando todavía la respuesta del gobierno, pero esas son las respuestas que estamos encontrando. Por otra parte, aquí nosotros, los manifestantes que estamos en San Félix, hemos acordado a través de la coordinación general que lleva en cabeza el movimiento, que no nos vamos a ir hasta que venga alguien del Ejecutivo a dar una respuesta convincente para el pueblo mapuche. Reiteramos la posición del movimiento contra la reforma al código minero. Estamos exigiendo que se derogue el código minero para entablar una mesa de diálogo sobre este tema. Esa es la posición y eso es lo que está esperando el pueblo, que se le dé respuesta. Sergio, ¿quiere decir que ninguna autoridad se acercó durante las acciones que ustedes desarrollaron, mas sin embargo, vencido el término, están reprimiendo a los compañeros? Sí, en otros puntos, en San Lorenzo y en Vigil. Pero aquí todavía la unidad de la policía están aquí cerca, según tenemos informaciones, pero ellos no han llegado al área donde estamos. Ok, Sergio, ahí nos mantenemos en comunicación. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.